regresamos a este especial dedicado a Rod Stewart. Durante 1965, Rod Stewart ofreció numerosas actuaciones acompañado por el grupo de rhythm and blues The Soul Agent. A mediados de año, él cantando junto a Baldry y varios músicos más, así crean el grupo Steam and Packet. Y escuchemos con este grupo Steam Packet, Can I Get a Witness? Listen, everybody, especially you girls. You girls, I like to be left alone by the one you love. Never phone. I love to holler. Yeah, yeah, my yeah. Friends sometimes say, yeah, yeah, I believe, yeah. I believe that a woman should love that way. But it hurts me so inside. I see I cheat so unkind. Some pride, some way. Poco tiempo después de abandonar Steam Packet, Stewart se une a otra banda, Shotgun Express, en la que también participaban Mick Fleetwood y Peter Green, quienes posteriormente crearían el magnífico y popular grupo de rock Fleetwood Mac. El grupo lanzó un sencillo sin ninguna repercusión, y así Stewart decidió abandonar la banda poco después. Para 1967 comienza a trabajar con el guitarrista y magnífico Jeff Beck, quien acababa de salir de los Yardbirds, donde compartió protagonismo con Jimmy Page. Ahora escuchemos Crazy About Her. Can't Central Park, one of them walkers on her hair. She was hot, young, beautiful, and I said to myself, she's destined to be mine. To be mine. Every night I stand around her door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stones with the guard outside and the limousines and the Rolls Royces coming and going. My friends always say she's way out of my class, but I know if she'd just get to know me, I could give her something all those rich guys ain't got. Están escuchando este especial dedicado a Rod Stewart. El primer álbum en solitario de Rod se tituló An Old Raincoat Will Never Let You Down. Su segundo disco fue Gasoline Alley. Posteriormente apareció Never a Dull Moment en 1972. En los siguientes dos años se editaron dos álbumes, uno de ellos recopilatorio. En 1973, Sing It Again, Rod. Y en 1974, Smiler. En 1975, Rod grabó el álbum Atlantic Crossing con la canción Sailing, la cual se convirtió en el himno de la Armada de su país. En 1976, A Night on the Town contenía una gran canción de Cat Stevens, The First Cut is the Deepest. A finales de los años 70 y en los 80, Hot Lakes, Do You Think I'm Sexy y Patience se convierten en canciones discotequeras de la época. Escuchemos Do You Think I'm Sexy. Rod Stewart ha grabado con Tina Turner los temas It Takes Two, Glass Tiger, My Town, con Bryan Adams y Sting, la canción All for Love, y participó en discos homenaje como el de Carole King, So Far Away, y el de Elton John titulado Your Song. Además grabó con Ron Isley, This All Heart of Mine, que escucharemos a continuación. Están escuchando este especial dedicado a Rod Stewart. A mediados y finales de los años 90 aparecen los discos A Spanner in the Works en 1995 y When Were the New Boys de 1998. Por decisión propia, Stewart se trasladó a Atlantic Records, división de Warner Music Group, y todo este movimiento propició que en el año 2001 lanzara el disco Human, su único álbum para Atlantic que alcanzó el top 50 con el single I Can't Deny It. Escuchemos Some Guys Have All The Luck. En el año 2002, Roth comienza una serie de álbumes bajo el título The Great American Songbook, que engloban grabaciones de temas clásicos de los años 30 y 40. En el año 2006, Rod Stewart publicó un nuevo álbum, titulado Still the Same, Great Rock Classics of All Time, un álbum de 13 versiones de grandes clásicos del rock interpretados por la inconfundible voz de Stewart. Para el año 2009, Rod Stewart publicó el álbum Soul Book, en el que da un repaso a varios de los mejores temas clásicos del soul, siguiendo la estela de lo que hizo con The Great American Songbook. Pero escuchemos ahora Forever Young. Rod Stewart es un cantante de rock de voz ronca que lanzó más de 60 exitosos sencillos y que en el 2008 fue elegido como uno de los artistas más exitosos de la lista Billboard Hot 100 de todos los tiempos. Y para finalizar este especial escucharemos My Heart Can't Tell You No. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad.